siempre ha existido una prensa conservadora, una prensa fifí. Yo no inventé lo de fifí. Entonces, ¿qué son al final los fifís? Pues son fantoches, conservadores, sabelo todos, hipócritas, doble cara. Respeto, respeto. ¿Por qué no te callas? Ahorita lo arreglamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast, Soda Histeria. La primera vez que lo presento yo, no sé si me reconozcan o no, pero soy Raúl. Y hoy es un día que no tenemos tema, así que ya saben que esto se nos da de hablar de cualquier cosa y de lo que no. Y hoy va a estar con nosotros el buen Paul. Saluda, Paul. Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están nuestros escuchantes o como se digan? Audio escuchas. Bienvenidos aquí a este... Escuchantes. Sí, gente muy atenta que aquí nos acompaña en este desastre. Bienvenidos. Y el buenísimo Cavernario. ¿Qué tal? Buenas noches. A ver, otra vez. ¿Qué tal? Buenas noches. Eso, mejor. Y bueno, como les decía, no tenemos para nada tema. Podemos empezar tal vez con lo que estábamos platicando ahorita fuera del aire de las consecuencias de las plantas cerradas y demás, que bueno, es en México, pero obviamente es en todo el mundo. ¿Sabes qué se me ocurrió, Raúl? Disculpa la interrupción, pero tú no diste tus predicciones la vez pasada. Tú podrías dar tus predicciones para ver quién va a ganar y pues podríamos ahí agarrar el tema. Me parece bien, pero lo platicé con Sergio y se me olvidó hacerlo porque quería escuchar sus predicciones para saber cómo, no saber qué dijeron específicamente, sino como de qué temas. No, pues, o sea, ¿tú qué piensas? Economía, ¿cómo nos va a ir en el año que entra y el otro año, digamos? ¿Cómo ves las elecciones de Estados Unidos? ¿Quién crees que vaya a ganar? ¿Y qué más, Paul? No, y también hablamos un poco de China de manera relacionada. O sea, ¿cómo creemos que van a estar las cosas el siguiente año? O sea, ¿qué va a pasar con el coronavirus? Okay, economía y geopolítica, puedes decir. Así es. Va, ok. Mis predicciones es que esto del coronavirus no se va... ¿Me escucha? ¿Me siguen escuchando? Sí. Sí, nomás se cortó poquito, pero continúa. Va. Esto del coronavirus lo van a extender tanto como sea posible, así que probablemente cuando salga este capítulo de las predicciones va a seguir el coronavirus. No se va a quitar. En cuanto a elecciones gringas, sin duda alguna va a ganar, bueno, sin duda alguna ya lo dije y perdí toda mi seguridad, va a ganar a Trump, porque están haciendo esta polaridad absurda y solo están haciendo que más gente se convenza de que Trump está en lo correcto. Entonces yo creo que va a ganar a Trump. Yo creo que y siempre que lo platico con alguien, dicen, no, ¿cómo crees que va a ganar Trump? Y les pregunto, ok, ¿y entonces quién va a ganar? Y ni saben quién es el otro. O sea, entonces, yo creo que 80% gana Trump. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué dijeron? ¿Quién gana? A ver, tú, Cavernario. Yo creo que Trump, así en definitiva. No tengo dudas al respecto. ¿Y tú, Paul? Yo sí tengo mis dudas. Pienso que es más probable que gane Trump que Biden, pero no hay nada. O sea, el que está asegurando, güey, de que va a ganar este o aquel, o sea, está muy cerrada la competencia, o sea, está literalmente... Pero acuérdate que decían lo mismo con Hillary Clinton. Sí, pero también ganó, acuérdate, Trump no ganó el voto popular y también no ganó de manera aplastante con el colegiado. O sea, si cambian un par de cosas... Pero conforme a las predicciones que había, se fue un cambio radical. Eso es lo que decían que iba a pasar, lo que pasó. Sí, o sea, eso es lo que yo voy también, o sea, el problema ahorita con todas las encuestas que están saliendo es de que no han modificado las encuestadoras su modelo con el que no les permitió, o sea, que les hizo que se fueran con la finta de que iba a ganar Hillary Clinton, o sea, no están encuestando, por ejemplo, a los hombres blancos con la universidad trunca, no los han podido encuestar bien y tampoco siguen sin tomar en cuenta lo que sería la asistencia a los rallies. Y eso es muy importante. Y eso, esa es digamos, el indicador que desde los 90s ha sido más consistente en predecir cuál va a ser el ganador de una elección presidencial. O sea, siguen sin tomar en cuenta eso. Tu predicción es que no estás seguro. Ahorita, a comparación de cuando hicimos las predicciones hace 2 semanas, me estoy. Antes estaba así como que más, del lado, incierto para mí, completamente incierto. O sea, muy nebuloso, nada claro, no estaba seguro. Ahora me estoy cargando más para Trump, pero pues también ahorita estamos viendo de que esto de Kanye West, que no sé, el rapero, el esposo de esta, de la Se postuló para presidente. Sí, pues ya se salió, güey, de la carrera, y por lo visto esto le vino a afectar de manera negativa. O sea, le quitó más votos a Trump de lo que le quitó a Biden, pero probablemente le termine ayudando al final. O sea, quién sabe qué vaya a pasar, o sea, pero por lo visto ya Kanye West no se está aventando para la presidencia. Pero ha sido muy interesante que él se aventara junto con los otros dos candidatos, porque yo cuando vi eso dije, no, sí, o sea, Kanye West no va a ganar la elección, pero va a meterle tanto ruido que creo que va a terminar afectando más a los demócratas, porque le venía pegando más a los demócratas también Kanye West que o sea, no estaba nada, lo hizo más así como igual que Trump, o sea, porque pues Trump viene de los demócratas también, o sea, él hasta más recientemente se volvió republicano, pero o sea, también es el descontento de muchos demócratas con su partido. Se me hace que ya mucha gente que probablemente en el 2016 hubieran votado por Hillary y ahorita están viendo cómo están las cosas, están diciendo no quiero votar por esto. Exactamente. Ahora, eso suponiendo que no se rompe la elección, porque, o sea, el pedo, y en eso tiene razón Tercio, o sea, se ve que están pasando muchas cosas. O sea, los demócratas en lo que están contando es de que la elección se haga, que los votos se hagan por medio de voto, por correo. Por correo. Entonces, ahorita lo que está pasando, y a uno de los reporteros que sigo, Tim Pool, a él, para el voto de las primarias demócratas en su ciudad, le llegó un sobre de una persona que no vive en donde él está, pero pues le llegaron 2 sobres de personas que no viven en su departamento. Y pues él se ha enterado de que, o sea, varias personas les ha pasado eso, o sea, o de que no le llegan los sobres, o le llegan sobres equivocados, o inclusive han llegado sobres de mascotas muertas. O sea, ni siquiera está gatos muertos que llevan décadas muertos. Y perros muertos. Sí. O sea, que tienen el nombre y el apellido de la familia, que posiblemente sea una, o sea, que si no sabes cómo está el pedo, pues puedas pensar, es una persona que vive ahí, pero no, es un perro. O sea, lo que le están apostando a los demócratas no es de que se vayan a robar tantos votos. O sea, lo que le están tirando es de que un chingo de votos se van a anular. A la hora de la elección se va a extender más o menos por un mes y eso va a crear tanto caos que se va a tener que, o sea, el House, la Casa de Representantes, va a tener que elegir al presidente, porque es así lo que sigue. O sea, cuando no se puede elegir por medio de elección, la Casa de Representantes es la que elige a quién va a ser el presidente, y ahí no, o sea, se va a hacer un desmadre, güey, pero de los buenos, güey, de los buenos. Eso es lo que le están tirando al caos. Pues sería muy interesante que eso sucediera, porque no es lo usual, ¿no? Sería, pero sumamente inusual. Yo creo que si ya está pasando esto con las elecciones de ahorita, que dijiste que son con las primarias, ajá, yo creo que no lo van a llevar a cabo. Yo creo que una elección tan importante por correo, lo dudo. Mira, lo dudo es mucho. Esa es una tirada de los demócratas y están peleando bien duro porque sea así. Depende del estado, yo creo que como es una decisión estatal, o sea, las elecciones no dependen, entonces va a ser depende de cada estado. Por ejemplo, California, pero pues que no importaba de todas formas. California y Nueva York van a ser de seguro por correo, pero no importaban. Florida y Texas no van a ser por correo, por ejemplo. ¿Por qué es que no importa? Porque iba a ganar. Bueno, pues porque hay estados que no importan. O sea, hay estados que a fuerzas va a ganar un solo candidato. Sí, o sea, lo que es el estado de Nueva York y California desde hace ya mucho tiempo son demócratas y no importa lo que hagan. Sí, sí, de acuerdo. O sea, es tiempo perdido de Trump yendo allá y tratando de ganar esos estados, porque el pedo es de que tiene que pelear contra Sacramento, San Francisco, Los Ángeles y San Diego, que son ahí los... San Diego es de republicano, pero no importa, no pesa nada contra el resto del estado. Uh-huh. Y pues, ¿por qué tanto? Es republicano, o sea... Bueno, supongo que nomás porque ahí están las bases militares, güey, pero tengo entendido que el Navy está con los demócratas, hasta donde tengo entendido. Es que los militares normalmente, o sea, la cabeza de los generales y los almirantes y demás son demócratas en general. Pero los soldados son republicanos. Sí, entonces tienes ese pequeño problema. O sea, hay estados que simplemente no vale la pena luchar por ellos. O sea, ya ahorita Trump lo que está haciendo de que, por ejemplo, de que... Ohio, Wisconsin, son los estados que se tienen que pelear, Pensilvania. Sí, el pedo con Wisconsin, güey, es de que no les dio recursos, güey. Pues ya ves por las manifestaciones que hubo de Black Lives Matter, güey. Pidieron que les diera dinero el gobierno federal para rescatarlos por los motines que hubo, güey, y pues toda la destrucción que causaron. Fue Minnesota. Ah, se hace que sí fue Minnesota, pero también se hace y que... Y Minnesota lo tenía perdido. Pero Minnesota no, pero Minnesota lo ganó, ¿no? Minnesota lo perdió. Ah. Minnesota es el estado más demócrata de los Estados Unidos. Ah. aun cuando Reagan en la reelección, no sé si recuerdas que Reagan ganó todos los estados menos Minnesota. ¿Neta? Ajá, wow. Su reelección. Entonces, eso te dice mucho. O sea, Minnesota es el estado más demócrata por mucho. Otro estado en el que no vale la pena gastar tiempo. Vermont, por ejemplo, se me figura que es más demócrata, ¿no? Que Minnesota. No, es menos. O sea, menos. Es que es muy rural. Ah, ok. O sea, es que Vermont y Rhode Island tienen como una ciudad mediana o dos ciudades medianas cada uno. Uh-huh. Y el resto es completamente rural. Entonces, ¿cuál es el pedo con Minnesota? No, Vermont y Rhode Island son otros estados. Sí, sí, pero no entiendo por qué, o sea, también es muy rural, ¿no? Minnesota. Ah, no, pero Minnesota sí tiene ciudades muy grandes. ¿Cómo? ¿Cómo se llamó la que fue esta? Ándale, yo sé que puedes. ¿La que fue qué? Sí, sí, sí se puede, sí se puede. Estoy tratando de acordar de la ciudad donde fue todo el desastre. ¿Detroit? Minneapolis. St. Paul. Ajá. Minneapolis y St. Paul son las ciudades donde... Creo que en esas dos ciudades está el 40 y tantos% de la población del estado o 50% de la población del estado. Ah, pues bueno, con razón. Ya, con eso. Oigan, ¿y cuáles serían los estados al revés? O sea, ¿cuáles ya seguro gana Trump? Texas. Ese Texas es uno. Todavía lo gana seguro, yo creo. Sí, probablemente. Ajá. Aunque sí dice ahorita... Ya lo están considerando como un... Es un estado morado ya, casi. Sí, sí, ya es un estado morado. Pero por la plataforma que tiene Trump, a lo mejor termina... Es más fácil que los convenza. Sí, Texas yo creo que todavía lo ganan los republicanos. Así seguro. Arizona es ganado por los republicanos también seguro. ¿Nuevo México? No, México es demócrata. Sí. Florida yo creo que dependiendo, casi seguro que lo gane. Si lo pierde es por los puertorriqueños, pero casi seguro que lo gana también. Pero tengo entendido que los puertorriqueños no votan. O sea, les vale madre también. Sí, como los mexicanos. Que los mexicanos para su porcentaje... O sea, los negros es menos que los latinos en porcentaje de población. El número de votos es casi el triple en la población negra que contra la población latina, sí. La población latina es así como que perder el tiempo, güey, tratar de sacarlos a votar. Son creo que el 20 y tantos% de la población y, o sea, y de esas vota el 4%, una cosa así. O sea, es ridículo el nivel. Es nada. O sea, sí, es el voto más caro de la nación. Sí, es el voto más caro y el voto más seguro son las negras. Sí, pues sí, por los Gibbs. Ajá. ¿Eh? Por todos los programas esos gubernamentales que mantienen a todas las mamás luchonas de allá, güey. Y las negras son demócratas a un grado ridículo, algo así como 98% de los votos. O sea, más que las Karens. Sí, sí, mucho más. Los negros, por ejemplo, nomás votaron como 60% por de los que votaron. Nomás como el 60% votó por esta Clinton. Sí, y se me hace que en esta elección se me hace que es muy probable que todavía menos, güey, hombres. ¿Quién sabe? Bueno, hombre sí, pero lo que pasó, Biden ganó por el voto negro, ¿eh? Okay, en las internas del Partido Demócrata, Biden ganó por el voto negro y el voto latino. Porque los negros que votaron, los latinos que votaron y los asiáticos que votaron, votaron por Biden. Nadie votó, ninguno de ellos votó por esto, ni por Kamala Harris, ni ninguna de las otras. Ah, ok. Ok. Entonces, a Biden medio lo reconocen los negros. A pesar de las cosas que ha dicho el güey. Sí, pues es lo que necesitan hacer en la... O sea, es que todavía no empieza la campaña propiamente. ¿Cuándo va a empezar? Propaganda. La campaña empieza, yo creo, en agosto, ya bien. Ok. Porque es, creo que cuando ya Trump es el seleccionado por su partido, yo oficialmente. En la convención republicana que va a ser en Tallahassee, creo. Digamos que después de la burocracia, porque pues obviamente va a ser él, ¿no? Sí, es obvio que es él. Y Utah también yo creo que es republicano 100%, o sea, aunque es el estado más cock de todos. Voy a seguir con mis predicciones. Además de eso de Estados Unidos y de lo que decía del coronavirus, yo creo que económicamente el mundo va a pasar como estas gigantes que antes eran los de coches, Boeing, todo lo de transporte que ahorita pues obviamente se está súper cayendo los cruceros y demás, va a pasar a hacer más gigantes algunas ya grandes empresas digitales, tipo Zoom, tipo Slack, tipo bancas digitales, etcétera. Yo creo que se va a ir mucho eso. Tesla, y ya vale más que Toyota. Tesla. Bueno, ¿Meta? Eso desde antes. Eso fue desde antes. Pues vale más que Toyota, o sea, no tiene sentido, ningún sentido. Sí, pues ¿cuántos vehículos mueve al año? De la bolsa, porque es por las acciones, no por otra cosa. Sí, sí, pero ¿cuántos vehículos mueve al año Tesla? O sea, yo sé que están mucho más caros que el Toyota promedio. Menos de 300,000. Es poquitísimo. ¿Cuántos carros mueve al año Toyota, güey? O sea, por ejemplo, de Camry. Decenas de millones. Sí, o sea, es una estupidez, güey. O sea, pero vale más en acción. Es burbuja en una de esas, Tesla. Sí, es burbuja. Sí, completamente. Y bueno, yo creo que se van a empezar a crear muchas pequeñas empresas, lo cual me agrada. Porque con toda la pérdida de empleo y demás, y que la gente ya puede hacer las cosas remotas, digitales, etcétera, yo creo que se va a hacer muchas pequeñas empresas. Creo que eso es... Digo, la mayoría de empresas son pequeñas al día de hoy, eso ya pasa. Pero yo creo que, no sé si se va a duplicar, igual ni es mucho, pero sí va a crecer por lo menos en un 50% eso. Y yo creo que mundialmente, eso sí. Bueno, todas estas proyecciones son mundialmente ahí, nos está pegando cuasi parejo. Y en cuanto a China, que me gustaría opinar algo de China, pero no sabré qué opinar. No sé, yo tal vez... Pues, ¿cómo los ves tú? No sé qué decir de China. O sea... Pues yo creo que van a seguir queriendo comerse al mundo, como lo están haciendo y como lo han hecho por los últimos 30, 40 años. Probablemente muchas otras naciones traten de seguirlos como ejemplo y por lo tanto se vuelvan sus lacayos, por así decirlo. Pero pues yo creo que ellos no van a cambiar nada. O sea, yo creo que ellos ya traían su plan. Bueno, no creo. Sabemos que traen su plan y lo dicen abiertamente, ¿no? Y seguirán con eso. O sea, ellos van a tratar de comerse el mundo hasta que lo logren. Yo creo que van a seguir con eso. Y serán exitosos algún día, pero no lo veo pronto. Y no creo que eso lo acelere, porque también creo que muchos países y la gente le agarró cierta tirria a China con esto, ¿no? Pues sí, ciertamente, pero o sea, no importa. O sea, si esos países no pueden hacer nada para realmente ponerle un estate quieto a China, o sea, pues se van a tener que tragar sus palabras y... Una de las cosas interesantes que está pasando es que varios países africanos decidieron llevar a cortes nacionales e internacionales ahí de África y demás, a cortes los préstamos que les hizo China y ya declararon que eran préstamos leoninos y demás y que simplemente no los van a pagar. O sea, peor que los del FMI, güey. Sí, güey. Entonces ya varios países, y ya van varios, o sea, son como, no sé, 7 países que ya dijeron que no van a pagar. O sea, yo no sé, o sea, yo no estoy de acuerdo con Tercio para nada, o sea, de que si nos vamos con China estamos mejor, porque si te ves, si ves lo que han hecho en África los chinos, güey. O sea, como pera el chino. Ah, es pura explotación. Es peor que el anglo. O sea, son mucho más destructores. O sea, ajá, a ellos sí les valdría madre, por ejemplo, llegar aquí, dinamitar todos los cerros para sacar 4 piedritas de abajo de cada cerro, dejar los hoyos con cianuro y demás, contaminar todos los mantos acuíferos que no puedan explotar hasta que se acaben y dejar toda la tierra destruida. Sí, o sea, a ellos y todos se lo van a llevar, porque, o sea, lo que estaba contando Cavernario la otra vez es de que, por ejemplo, lo que está pasando con las cuadrillas que tú estás contando ahí en las minas, de que, o sea, sería una cosa muy diferente, por ejemplo, lo que hacen los anglos, las mineras aquí en México, es de que, ok, sí, están extrayendo todo el oro y todo lo que tú quieras, pero están contratando a labor mexicana. Y pues en toda su estructura, hasta niveles muy altos, están incorporando pues a mismos mexicanos. El chino. Y contratan muchas empresas locales. Locales que, por ejemplo, empresas de tornos y demás para que les hagan piezas, etcétera. O sea, empresas de transporte, etcétera. El chino no hace eso para nada. Ellos se traen a su propia mano de obra porque como está subsidiada por el gobierno, pues la pueden dar mucho más baja que aquí en México, y todo se lo traen de China, y no te van a lo mejor interviewan a 2 o 3 personas, traductores locales, o conocidos aquí que los pueden ayudar a moverse, pero no, o sea, no se interviewan en absolutamente nada en lo que sería, o sea, no te hacen partícipe, no te hacen socio de ninguna hacen manera. No, y aparte ciudades para ellos mismos. Ajá, exacto. Ahí en África hay ciudades de chinos para chinos donde no dejan entrar obviamente negros. Que, o sea, entiéndolo, pero pues lo están haciendo en territorio que no es. O sea, ni en los peores momentos del colonialismo, así del imperialismo depredador más culero de los holandeses y los ingleses, llegaron a las cosas que están llegando ahorita los chinos. O sea, los chinos literalmente se están trayendo a empresas de mercenarios y pues están matando a gente por todos lados, pues para, o sea, si no se pueden conseguir un terreno, pues contratan a un montón de mercenarios y pues a matar por ahí, por allá, y pues sí, o sea, se llegan a un punto todavía mayor que el holandés, o que el belga en el Congo, mayor, o sea, así impresionante, o sea, como que vieron el modelo de Leopoldo II ahí en el Congo y dijeron, ¿sabes qué? Esto estaba bien, pero o sea, no fue lo suficientemente lejos. O sea, podemos hacerlo mejor. Grande. Sí, o sea, esos son mariconadas, güey. O sea. No, y o sea, mira, no sé si tengan ahorita ustedes, y yo creo que valdría la pena incluir la imagen en el. Pero no le veo un futuro tan brillante a China, ¿eh? O sea, ve, no sé si tengan a la mano, puedan tener a la mano un mapa de China. Y, o sea, de Asia Oriental, pues. Si lo tienen, estamos acostumbrados a ver el mapa, o sea, como está, ¿no? Norte y sur. Pero cambien el sentido para que la parte de arriba sea el este. Okay. Si lo hacen, estás viendo el mapa de China, no sé si lo estés viendo en este momento, pero si lo hacen, te das cuenta de que China está bloqueado completamente. No tiene forma de. Y China necesita el 60% de su energía, de su energía viene de fuera y no puede venir de China. O sea, tiene que venir y tiene que llevar por el agua. También como el 40% de su comida. Y toda su negocio es sacar cosas de plástico para venderlas al resto del mundo. Si bloqueas a China, o sea, si le bloqueas el mar, que la verdad los bloqueos marítimos son muy sencillos de hacer, es de las cosas más sencillas de hacer para casi cualquier país. Dejas a China completamente paralizado. No, bueno, será sencillo hacerlo en teoría, pero en la práctica no es el hacerlo, sino es el meterte ya a un nivel mucho más. Sí, pero le estás declarando la guerra. Le estás declarando la guerra. Y, o sea. O sea, el pedo con los chinos es de que, por ejemplo, Estados Unidos, no los veo, güey. O sea, hasta ahorita, inclusive con Hillary Clinton al mando, no la veo así como que presionando el botón así de las bombas nucleares, güey. No necesitas bombas nucleares. Es que nada más necesitas que los gringos decidan, no, o sea, que el lo que se llama el mar del sur de China, el mar de Filipinas, el mar del Japón, no. El mar del este de China, que ya no, o sea, y el mar, el Golfo de Tailandia, todas esas partes del mar, que sí. Los gringos decidan que ya no, ellos no van a proteger eso. Y cualquier pirata de cualquier esas, o sea, tienen que pasar por lugares, por estrechos tan chicos, y es tan fácil chingarse un barco. Uh-huh. O sea, dejarlo inoperante. Y los chinos no tienen capacidad, no tienen naval. Sí, es muy chica y nomás no es para proteger sus costas. De mar profundo. Sí, o sea, de Blue Water Navy, o sea, nomás es para proteger sus costas y aún así es, creo que apenas, o sea, para cubrir el territorio. Sí, ese es un problema. El pedo es de que a China, güey, si lo bloqueas, güey, o empiezan ellos a ver, el Partido Comunista, que pues está aproximando el fin, güey. O sea, yo sí veo a ellos presionando el botón y diciendo, ¿sabes qué? O sea, yo no me voy a ir tranquilo a la oscuridad y voy a dejar que muera nuestro régimen, güey. ¿Sabes qué? Todos. Obvio, no. Yo sí creo que más bien China. Yo creo que China, güey. Lo que le importa al Partido Comunista no es que no es un imperio que gobierne el planeta ni nada. Obviamente. No, el Partido Comunista, lo que quiere. O sea, si ves la historia de China es una historia de inestabilidad constante, güey. Ajá. Todo el tiempo está siendo invadido, todo el tiempo tiene guerras civiles. Sus periodos de paz, han habido como 4 o 5 periodos de paz. Uno de ellos fue cuando los mongoles los invadieron y se impuso el régimen mongol. Uh-huh. Ese es uno de los periodos de paz más largos. Yo creo que es el periodo de paz más largo de la historia de China. El segundo periodo de paz más largo fue el que tuvieron después de la guerra del opio, cuando los ingleses los sometieron y hasta que llegó Mao. O hasta que llegaron los japoneses, pues, perdón. Y el siguiente periodo de paz más largo que han tenido en su historia es el de ahorita, de Mao a la fecha. Sí, sí, y eso es relativo, güey, porque, bueno, quién sabe qué tanto sea leyenda negra, güey, lo que le inventan a los chinos, güey, con la revolución cultural y los 100 millones de muertos, que ahora ya aumentaron a 200 millones de muertos. Decenas de millones, no hay chino que, o sea, si platicas con un chino, no hay un chino que no haya tenido friegos de familiares, de antepasados o antepasados y tíos y demás que murieron en la revolución cultural. Sí son, no hay lugar donde no sea así. Okay. Y lo interesante de la revolución cultural es de que se parece mucho a lo que está pasando ahorita en Estados Unidos, porque eran revueltas de no estudiantiles, pero de jóvenes, que estaban imponiendo algo así como esta cultura de la cancelación. O sea, de que iban con profesores o con algún ministro y todo eso, de que tú no estás siendo lo suficientemente puro en el dogma del Estado, el status quo, entonces lo terminaban removiendo y ese tipo de cosas. O sea, hay paralelismos interesantes de lo que está pasando, de lo que pasó en la Revolución Cultural China. Ah, sí, es lo más parecido. Sí, es muy parecido. Ajá. O sea, por mucho es lo más parecido, ¿no? No es la revolución de los bolcheviques ni... No es la revolución cultural de Mao. No, la revolución de los bolcheviques, de hecho, lo que más se parece es la Revolución Mexicana, que es básicamente una repetición de lo mismo. O sea, levantar al ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fue básicamente los campesinos contra la gente de las ciudades. Eso es lo que fue. O sea, la gente que estaba en los latifundios y en las tiendas de raya y todo eso, contra el latifundista o contra la gente en las grandes ciudades. Pues, pero también fueron bolcheviques y mencheviques primero contra el emperador, sí. ¿No? Ajá. O sea, los mencheviques eran los que de la ciudad o eran los del campo. Se hace que los bolcheviques... que los bolcheviques eran los industriales. Sí, eran los industriales. Ah, que de hecho, después los bolcheviques se les echaron encima a los mencheviques y también se los chingaron. Sí, sí, eso fue lo que terminó pasando. Aquí en México no pasó. Aquí en México se juntó, que fue la genialidad del PRI, que juntó todos los grupos y evitó que hubiera una segunda guerra. Sí, y eso que la Revolución Mexicana empezó antes que la Revolución aunque ya hubo así como que antes de la Revolución de 1917, ahí en Rusia, ya antes hubieron como intentos de revolución, pero fallidos. Igual aquí en México. Pero sí, o sea, eso pues, fue impresionante del PRI, de que pudieron hacer síncrisis con todos esos grupos Claro, güey, tuvieron que matar un chingo de caudillos, güey, para eso, pero bueno. Oye, sí, pues, por ejemplo, ahora que ya nos movimos a México, ¿ustedes qué opinan que va a pasar? A ver, tú, Cabernario. ¿En qué? ¿Política o en economía? Política. En política yo digo que a lo mejor Morena no pierde el Congreso, pero se me hace que ya no va a tener la mayoría aplastante que tiene en las elecciones del que se avecina para el año que entra. Sí, pero eso suponiendo de que pues no hagan trácala, güey. No, bueno, sí, uno, pero yo creo que ya los grupos están tronando tan feo adentro del mismo Morena que van a haber un par o van a hacer una limpia y medio rara en Morena y van a sacar a ciertos güeyes y otros se saldrán. Algo tiene que pasar porque sí hay, o sea, las como que se están empezando a cuartear demasiado las pugnas, todas las capas que forman a Morena, todos los grupos. Que si no están pudiendo mantener es que sí tienen un chingo de grupos diferentes ahí, güey, que... Y que se odian. Sí, exactamente, o sea, tienes gente del PAN, del PRI, del PRD, y de los otros partidos chiquitos, de que, ok, los invitamos y, pues, con eso hicieron coalición, pero, o sea, ahorita, o sea, están batallando mucho para repartirse el botín, güey, se nota mucho, porque, por ejemplo, con compas, que yo tengo trabajando en ciertas dependencias que dependen del gobierno federal, llevan diciéndoles desde que entró López Obrador que los van a correr y, o sea, no, nunca pasa, o sea, se nota que quieren meter a su propia gente pero no pueden, por lo general en el cuando entran administraciones del PAN o del PRI veías una limpia en el Sí, pero, o sea, sabías con quién alinearte y todo eso. Ahorita ni siquiera... Y pues te digo, el compa que yo tengo ahí, no voy a decir nombres, pues él ya se supo mover y todo eso, pero pues al final, o sea, ahorita no sabe, güey. O sea, es una incertidumbre, güey, porque ni entre ellos se pueden poner de acuerdo para cómo empezar a espolear, güey, por ahí. Ah, sí, yo tengo un conocido que trabaja en la Secretaría de Agricultura y está en la parte donde les dan todas las cosas, o sea, son los que se dedican a dar todas las aportaciones del gobierno para apoyos al campo y todo eso, todos los apoyos. Sí. Y bueno, ahora ellos, o sea, o la Secretaría de Agricultura ahora trabaja para la Secretaría de Bienestar Social, la nueva que crearon. Ok, no sabía eso. Bueno, todas las cosas que sean dádivas ahora son a través de la Secretaría de Bienestar Social. Y es así para que el pues porque esa secretaría es pura gente de Morena. Es una secretaría nueva. Sí, y también lo mismo que hicieron con el INSAB y todo eso, o sea, fue de que, o sea, sí, se me hace que sí terminaron eliminando lo que es el Seguro Popular, pero lo terminaron absorbiendo lo que es el INSAB. Pero pues aún así, o sea, sigue operando, pero, y también con la otra organización a la que depende mi compa, o sea, crearon este nuevo organismo federal. Y, o sea, lo están intentando integrar y todo eso a la nueva estructura, pero, o sea, no pasa nada. Y ya llevan para 2 años con eso. Y de que los van a correr y todo eso, pero, o sea, le siguen renovando el contrato. Y, o sea, te quedas de que, o sea, pues, ¿cuándo viene la limpia? O sea, con el PRI o con el PAN, la limpia hubiera sucedido hace años, güey. Pero es que en lugar de limpia, te digo, lo que están haciendo, porque empezaron a hacer limpias, no sé si te diste cuenta, al principio, cuando, por ejemplo, desmantelaron todos los cambios de la CFE, pues corrieron a toda la gente que está en los departamentos que les estorbaban. Uh-huh. Pero okay, les costó muy caro. O sea, también de gente de Hacienda que les dijo, oigan, pues vamos a necesitar nomás una tercera parte. O sea, una tercera parte de ustedes se van a la fregada. Y les pedían que renunciaran a sin derecho a nada. No sé si te recuerdas ese escándalo. Se me hace que... sí, pero se me hace... De verdad, muy vagamente. Se me hace que a lo mejor escuché algo por el estilo, pero no me acuerdo bien. Bueno, cuando entró, o sea, como a los 4 meses o algo así, empezaron a correr gente. Sí. Mucha gente, o sea, estamos hablando de que, por ejemplo, en el SAT creo que corrieron como una tercera parte. Eso sí me acuerdo, sí. Y también de la CFE, corrieron, destruyeron varios departamentos. Entonces les pidieron que, pues, que firmaran papeles en blanco y demás, ¿no? Algunos idiotas lo hicieron, pero muchos no, y empezaron a demandar al gobierno, y el gobierno decía que no tenían facultad para demandarlo, pero perdió todas las demandas. Entonces ahora para dejar de correr gente, les están como haciéndolos que la gente trate, o sea, crean departamentos nuevos, o sea, o crean secretarías o algo nuevo para meter a la gente de Morena, y esos son los que realmente van a manejar fondos, son los que van a manejar todo. Sí, y a los otros los tienen ahí porque pues no quieren que les lleguen las demandas, pero los tienen sin hacer nada, con muy poco jale, así jale, les ambientan una que otra chambita por ahí. Sí, y ahora lo que pasa es que como muchas cosas de gobierno, recibes un sueldo, ¿no? El sueldo oficial, pero recibes el sobre, que son las que bonificaciones o aportaciones por no sé qué o qué sé yo, que era un sueldo no oficial, pero que muchos funcionarios de gobierno tenían. Ese de los están desapareciendo todos. Sí, se está volviendo, porque el sueldo base es una baba, güey. Una baba, pero, o sea, todas esas bonificaciones, es por lo que están la mayoría de las gentes, especialmente cuando estás en un puesto medio o medio alto, es cuando sí, ya empieza a valer la pena. Y esos lo desaparecieron para las, digo, por ejemplo, mi amigo, que es el, que es, de hecho, ya es el, corrieron a un par, no, no, bueno, hicieron, se que corrieran a un par de gente de ahí, de la Secretaría de Agricultura. Aquí en la les quitaron todas las prestaciones y demás. Y los obligaban, por ejemplo, a ir, pues tienes que ir a hacer inventario a una bodega, pues de las cosas que tenemos en una bodega en la sierra. Por ejemplo, a Morris. ok, wow. ¿Y quién va a ir conmigo? No, pues la bodega resulta que la tiene tomada algún narco. Y me tienes que hacer inventario, y si falta algo, pues es tu responsabilidad. Y pues a chingarle. Sí. Y es cuando renuncia la gente y dice no. Nope. Sí, entonces es lo que están haciendo. Y te digo que ya todas las aportaciones ya no las está haciendo la Secretaría de Agricultura, las está haciendo la Secretaría de Bienestar Social. Igual Sol ya no está haciendo nada. Todos pero los apoyos sigue existiendo. De Sol, sí, te digo, sigue existiendo. Pero los apoyos de Sol ahora son de la Secretaría de Fomento Social, creo que se llama Fomento Social, Bienestar Social, creo. Y ahora, o sea, en términos prácticos, la Secretaría de Bienestar Social es la jefa. Entonces llega un tipo que es nuevo y resulta que es el jefe del subsecretario de la Secretaría de CESOL. Ah, sí, porque se cambió el organigrama y... Pero, o sea, el problema es de que, o sea, eso es legal. O sea, sí, es legal, pero son marranadas. O sea, no era legal, pero ya es legal porque pues está en el Congreso y cambiaron la ley de ¿cómo se llama? La de organización estatal o no me acuerdo, algo así se llama. Uh-huh. Pero sí, o sea, por eso se le está revelando ahorita mucho gobernador, porque supongo que también les está pegando mucho en lo que son recursos y todo eso. O sea, sí entiendo, güey, lo que dice López Obrador, de que estaba gastando demasiado, había mucho desperdicio y ciertamente demasiada corrupción. El problema es de que, ok, bueno, pero pues ese dinero estaba llegando a los diferentes estados, y pues ahorita te estás jodiendo no solo a muchos intereses económicos, que es obvio, güey, o sea, que se le van a aventar encima. O sea, ¿qué va a pasar con esa gente que o sea, te estás quedando una quinta columna, pero una posición que... Se me hace que lo que están haciendo es que están decidiendo que, por ejemplo, lo que hicieron en el estado de Chihuahua, ¿no? De quitarnos el agua. Ajá. A cambio de dársela a Baja California. Baja California es un estado que tiene un gobernador de Morena. Sí. Y Chihuahua es un estado que no va a tener que tiene un gobernador del PAN y su siguiente gobernador o es del PRI o es del PAN. No va a tener un gobernador de Morena. A pesar de que está creciendo en las encuestas. Sí, pero lo más probable es que no gane Morena aquí en el estado. No, y a pesar, y aparte con lo que está saliendo ahorita contra Pérez Cuellar de la lista, pues ya ves que agarraron a nuestro exgober precioso, a César Duarte, que sí, pues ahí salió Trump Pérez Cuellar. Ese regalo se lo dio Trump a cambio de que fuera López Obrador a Estados Unidos. Sí, sí, que ahí estoy de acuerdo, güey, pero pues ahorita lo que me molesta, bueno, wey, política, güey, al fin y al cabo, pero, o sea, yo todavía me acuerdo cuando la Jacob Polensky, güey, no le dejaba tirar caca a Javier Corral, güey, de que, güey, o sea, ¿por qué te concentras tanto en buscar? O sea, hasta llegó a decir, güey, de que hay una persecución política en contra de César Duarte por parte del gobernador. Me acuerdo muy bien de eso. Y ahora Jacob Polensky se le echaron encima, güey. Sí, o sea, ya Polensky ya quedó apestada, güey, de Morena. Pero, o sea, al principio era de que, o sea, Morena sacó a Jacob Polensky para que le pegara aquí a Javier Corral, y ahorita ya ellos echan la victoria, güey, de que, pues, cuando el que estuvo ahí que traía la consigna era era nuestro gober, güey. De hecho, ellos no le querían echar a ningún gobernador, pero yo creo que necesitaban hasta algún tipo de victoria política que ofrecer porque el viaje que hizo López Obrador, porque pues aquí en México fue muy mal visto. No, sí, y luego aparte, o sea, tienes el pedo ahí, güey, se me hace que lo más importante es de que se están peleando, ¿cómo se llama? Los recursos, o sea, lo que le van a sacar a César Duarte. O sea, dependiendo dónde se haga el juicio, es quién se va a quedar el dinero. O sea, si se hace en Estados Unidos, pues se queda en Estados Unidos. Si se hace a nivel federal, güey, pues se va a quedar en la federación. Si se hace no, pero aquí, se va, ya recuerdo que en la federación, de los últimos actos que hizo Peña Nieto fue el darle el nuevo ejercicio de la acción penal de todos los delitos federales a César Duarte. A ver, ¿cómo está eso? No es un perdón, pero es un perdón. O sea, el Ministerio Público dijo que no había delito que perseguir ya oficialmente. Los delitos federales, pues, de César Duarte. Ah, ok, o sea, ya lo perdonó por los delitos federales. En términos prácticos, sí. Se me hace que le sacaron un nuevo delito a nivel federal, nomás uno, güey, que se me hace que no se lo había... Probablemente ese, no sé si aplique, güey, o sea, uno nuevo. Sí puede ser, o sea, porque le dieron no ejercicio de la acción penal por ciertos delitos. Digo, no le dan carta blanca. Sí, sí, porque no pueden. Porque no podían, exactamente. Sí, no lo pero hubieran si hecho. Te fijas, o sea, lo que ha hecho Morena es proteger al PRI, pero impresionantemente. Sí, cómo no. Yo creo que ni en administraciones del PRI, el PRI había sido tan protegido como ahorita. Pues sí, o sea, esos son los priistas que se están alineando, güey. Y obviamente, o sea, yo te digo, desde que Jacob Polensky empezó a atacar a Javier Porgal, güey, y empezó a decirle que César Duarte era un perseguido político del PAN y de Javier Corral, porque tenía aspiraciones presidenciales, necesitaba todo ese tipo de mamadas, güey. O sea, yo vi, güey, que ahí ya, o sea, se había acordado, güey, la presidencia entre Morena y el PRI. O sea, entre Peña Nieto y... Ah, se nota la cosa. Ve, ¿qué le han dicho? O sea, ve, todos los días le tira a Calderón, ¿no? Y que sí, lo van a acusar de delitos y demás. Sí, sí, o sea, pero contra Peña Nieto, güey. Si cometió delitos, que se le persigan. Claro, claro. Pero Peña Nieto sabemos, y es más, el mismo AMLO le tiró hasta los últimos 6 meses, ya los últimos 6 meses de su campaña ya no le tiró nada. Pero antes de eso le echaba todos los días, y por cuestiones, o sea, y tenía razón cuando le echaba, por la corrupción y demás, todos los robos que se aventó Peña Nieto. Incluso le echaron cosas que no le correspondían, como lo de Ayotzinapa, que eso no fue culpa de Peña Nieto realmente. Que pues ya está, volvió a salir lo de Ayotzinapa, se me hace que ya... está volviendo, o sea, que ya lo vi en las noticias a nivel nacional esta semana y la pasada, de que ya hay cosas nuevas en el caso de Ayotzinapa. O sea, de que por lo visto contra un tal Cerón, que era un fiscal de la PGR o no sé qué, que ahorita está en Canadá, lo están persiguiendo porque pues hizo tortura contra ciertas personas que metieron a la cárcel, o sea... Pero va a terminar en algo así, o sea, o un subprocurador o algo así. Hasta ahí va a llegar, vas a ver. Sí, sí, que ahí nunca... O sea, ya pasaron tantos años de lo de Ayotzinapa, güey, de que por donde pasó, ya no hay evidencia. O sea, el suelo literalmente pudrió esa evidencia. O sea, ya no se puede sacar. Si no la agarraron y la metieron en un lugar así bien cuidado, güey, o sea, lo que se haya quedado ahí, ya... desapareció. No, y luego tienes también la bronca de que un chorro, bueno, en el caso de Ayotzinapa esos delitos no expiran porque en homicidio nunca expira el delito. Pero de ahí en más, un chorro de los delitos, por ejemplo Calderón, un chorro de los delitos de lo que lo acusan, ya expiraron, si los cometió, ya expiraron hace mucho, varios de corrupción, por ejemplo. O sea, ya se jodieron. Sí, o sea, es nomás y luego dice mucho, no, es que hay mucha corrupción, y por ejemplo cuando Constellation Brands, güey, otra vez que ya es que les quitaron el permiso que por un plebiscito que fue ilegal, pero bueno, todavía está en pleito ese show. Ajá. pero ¿por qué lo estaban haciendo? Que porque era una empresa muy corrupta. Ok, están diciendo que son corruptos, pruébalo. We will now have a short intermission. This is a perfect time to visit with your phone inside the lobby area and announce to all of your many internet friends about how wonderful... Sí, o sea, lo que hace es tirar el putazo en la mañanera, güey, el AMLO, güey. Y, o sea, ya con eso empieza a generar toda la controversia y es suficiente como para... O sea, es el acto inicial para empezar el teatro y que se empiezan a mover las cosas en el Congreso, güey. Y, o sea, con que AMLO diga, güey, de que... Pero muchas veces, por ejemplo, ya ves que acaba de salir con lo que el juez que juez es corrupto y que sacó la evidencia de que era corrupto y no sé qué chingados. Ajá. Como salió haciendo eso, ya no pueden perseguir por delito de corrupción a ese juez. ¿Por qué? Porque esa prueba ya no puede ser. O sea, porque ahí hay reglas de... O sea, no puedes seguir un delito así nomás. O sea, no puedes exhibir. Y no puedes en la opinión pública exhibir un video y demás antes de que se... O sea, una evidencia. Porque, ya no puede... pierde legitimidad la evidencia. Ya no puede ser exhibida como una ley legalmente. Entonces, no sabía que operaba así la ley mexicana, güey. Sí, eso. Hay ciertas evidencias que no pueden sacarlas así para llevar... no puedes hacer un periodicazo contra alguien antes de enjuiciarlo porque estás cometiendo... O sea, ya es en términos prácticos, estás enjuiciándolo sin juicio, sin derecho a juicio. Ok, pero bueno, o sea, supongo que AMLO o la gente que lo está asesorando, porque obviamente tiene un buffet de abogados que supongo... Supongo, si es medianamente competente, tiene por lo menos un buen abogado asesorándolo. O sea, ¿cuál es la tirada entonces? Si ya sabes que esa evidencia, o sea, aparte de quemarlo, ¿a qué le está tirando? Quemar todo el poder judicial, porque ese poder es el único que no tiene a su favor. Está tratando de que el poder judicial pierda legitimidad ante la gente, ante el pueblo. Digo que no tiene mucha, pero o sea, que te pierda más. Para si un día decide ignorar una orden judicial o algo, que el tener el pueblo consigo. Y si cuando tienes el pueblo contigo, por ejemplo, el ejército, pues no le haría. O sea, si se avienta una marranada de las de veras. ¿Cómo que merecía? Como desconocer unas elecciones o. Ah, ok. O algo de ese tamaño, o sea. Y que haya una orden judicial en su contra. Si le sigue pegando al poder judicial así muy duro y pierde completamente legitimidad, pues el pueblo ya no va a ignorar. La más gran mayoría del pueblo va a ignorar que la. Si se lo tragan, pues. Lo que diga la Suprema Corte o lo que diga un tribunal colegiado de circuito o un colegiado de distrito. O un juzgado de distrito, perdón, no colegiado. Juzgado de distrito. Va a ignorar lo que digan. Y luego cuando le quieran decir, no, pues es que estás desacatando un orden, va a decir, no, pues es que es ilegítimo ese poder porque es corrupto y el cabo es que yo tengo la conciencia clara. Sí, sí, o sea, puede, siempre, pues siempre puede apelar, güey, a la idea, güey, del pueblo, güey, y de que él es la manifestación del pueblo. Sí, pues como lo hizo cuando ya permiten, o sea, ya es legal que ande el ejército y la Guardia Nacional en las calles patrullando. Que yo no estoy en desacuerdo que patrullen las calles, el ejército y demás, pero él todo el tiempo le echó. Se aventó algo que Calderón dijo que iba a hacer y también Peña Nieto y nunca lo hicieron. Ya es legal que ande el ejército y la Guardia Nacional en las calles. Bueno, la Guardia Nacional siempre fue, pero porque la Guardia Nacional no es una fuerza armada del ejército, no es de ejército, se supone. Que porque el líder no es un soldado, aunque el líder es un ex general. Okay. Pero bueno. Es un civil, o sea, es alguien que puso AMLO ahí para... Sí, pero técnicamente no es un general, o sea, es un ex general, es un general retirado, entonces... Excelente. Y que renunció su cargo de como, o sea, su para que ya se fuera considerado como 100% civil, pero o sea, es un general. Sí, pero bueno. pero es un general que está con nada. O sea, obviamente no va a meter a cualquier. Ajá. Pero ya también, o sea, para cualquier cosa de que necesite la federación, pueden usar el ejército y la marina y demás fuerzas, ya es legal. O sea, eso ya pasó, ya lo firmó AMLO y demás. Y cuando le dijeron, oiga, pero usted dijo que no iba a militarizar y que estaba mal cuando lo hizo Calderón, dijo, sí, pero yo tengo la. Pero conmigo está bien porque yo tengo la conciencia tranquila. Y sí, o sea, su conciencia es el eje moral y el eje legal con el que se va a guiar el país. No, y la gente se lo traga, güey. Sí. No, muy bien. Y lo interesante es, ¿para qué quieres el ejército si ya dijo que no lo va a usar contra el narco, güey, ni el crimen organizado? No, pues no sé qué está haciendo. ¿Para qué quieres el ejército en la calle? Entonces... No, pues ahí se podría especular mucho. O sea, si no lo va a estar usando para enforzar la ley, entonces, pues, ¿para qué lo tienes? O sea, ya vimos los resultados con el hijo del Chapo Guzmán. Pues no, o sea, ¿no viste que también ya dijo él ya otra vez, y eso es un delito? Ajá. Pero que él dijo que originalmente, oficialmente lo que se había dicho es que el hijo del Chapo fue una decisión del Comité de Seguridad Nacional y que él avalaba, ¿no? Y que el presidente la avaló. Sí, o sea, también se lavó un poco las manos ahí. Sí, pero que fue una decisión del Consejo de Seguridad Nacional. Hace 2 semanas o 1 semana y media en la mañanera, ajá, salió diciendo que no, había sido una decisión con él. Él la tomó la decisión y él les dijo y que sí se iba a hacer. ¿Qué se iba a hacer? Soltar al hijo del Chapo. O sea, por segunda vez. Sí, cuando lo soltaron, que fue el que lo decidió. O sea, cambió todo lo que había dicho antes, que había sido una decisión del Consejo de Seguridad Nacional y que... se había tomado para proteger, o sea, que él había avalado a su consejo y que si el consejo sí lo decidía, pues era lo correcto y que pues, para salvar vidas y la chingada. Y después dijo que él decidió que hacerlo por sus huevos. Ah, muy bien. O sea, a lo mejor no sé si sea una de las facultades del presidente tomar esas decisiones. No, no es. No es. No. De hecho, era una facultad del Consejo de Seguridad Nacional. Y el presidente no puede soltar a un presunto delincuente cuando tiene ciertos delitos, así nomás, no puede. O sea, pero pues él lo hizo ya. Ah, entonces. Y como tiene la conciencia clara, pues no pasa nada. Limpia, limpia. Tiene la conciencia limpia. Sí, sí, y no lo dudo que la tenga limpia, güey, que duerma muy a gusto, güey. Pues sí, ya ves que, o sea, nosotros aquí somos no somos gente buena, pero pues el narco sí, la mamá del Chapo también. Sí, sí, pobrecita la mamá del Chapo. Que no entiendo por qué hablas con gente morena y te dicen, no, pues es que no tiene nada raro que vaya ahí a la... O sea, ¿cómo que no mames? O sea, te estás... O sea, siempre ha existido, o sea, si ves en la revista de Quién y todo eso, de altos funcionarios del gobierno siempre han salido con narcos, güey, que con el Mario Zambada y todo eso, o sea, eso es muy común, güey. Sí. Pero que salgan a defenderlos así de manera pública, nunca. Nunca había pasado que dijeran, no es que este güey no es corrupto, espérate, güey, o sea... Estás viendo, pues no te acuerdas cuando lo de Bejarano, cuando le dieron el dinero y que el dinero era para AMLO, cuando se lo dio el güey de Pirámide, hombre, que le mandó un chingo de lana. Ahí sí, que se le estaba saliendo el dinero a los bolsillos y del maletín. Sí, güey. O sea, y la gente toda dice que no es corrupto, güey, y el dinero ese, no, pues se lo dio. Pues es que era un regalito para Bejarano, yo creo, güey. Pues entre amigos le pueden dar dinero, ¿no? Pues claro, güey, o sea, pues si eres buena onda, güey, pues nomás ahí te llega un maletín lleno de dinero. Así de la nada, a todo mundo le pasa. ¿Cómo se llamaba ese güey? El de Herbalife, ¿no era? No me acuerdo bien, pero sí me acuerdo, me acuerdo el video, güey, pues, claramente, güey, así de cara, no. O sea, que no cabía ni el dinero en maletín y se lo estaba echando las bolsas, o sea. Sí. Y que era tan a la brava y tan marrano el asunto, güey. Sí, que, o sea. Ya sabía que Bejarano sabía que lo iban a traicionar, güey. Y le soltó la sopa porque era amante de la que era la jefa de gobierno, la que fue después jefa de gobierno. ¿Esta cómo se llamó? La que siguió de AMLO. La que siguió de AMLO. De Marcelo Ebrard, no me acuerdo. O sea, de Marcelo Ebrard siguió Mancera y te refieres a la que está ahorita, la que siguió entonces de AMLO. No, pues no me acuerdo, la verdad, quién estaba antes de Marcelo Ebrard. Completamente fuera de mi mente. O sea, para mí. Ella fue amante de ese. Uh-huh. De ese güey que te estoy diciendo. Sí. Entonces, ella. como era amante de él, le pasó el pitazo de que se lo iban a traicionar, güey. Ajá. Y por eso grabó a Bejarano, güey. Ok. Y de todas formas se lo chingaron. También tienen a este Beltrones, güey. Ahí este otro. O sea, tienen a puro canalla y en... Pero, pues, o sea, se me hace que, o sea, como tienen el beneplácito del pueblo, pueden hacer lo que quieran. Y pues ya veremos lo que pasa aquí. El Raúl casi no ha dicho nada ahorita. No, lo hemos dejado. Porque... No se preocupen. Es que se tuvo un problema con mi internet y regresé hace poquito y no los quise interrumpir. Pues interrumpe, güey. Métete a la conversación. ¿Para qué los interrumpo de temas que sé poco? O sea, todo esto que están diciendo de, pues sí, de políticos en específico. Eres chilango, sé muy poco. No sabes de lo que te está pasando en la ciudad donde vives. Que no vivo aquí. No, o más bien, no vivo ahí. Vive, puedes así andar entre de tu ciudad hasta el Zócalo y estoy seguro que no deja de ser parte de la misma mancha urbana. No, sí, claro. Paso por todo un bosque. ¿De Chapultepec? De hecho, llego al bosque de Chapultepec. Sí. Pero no. Paso por otro bosque de hartas hectáreas. Sí, entonces tiene unos cuantos kilómetros de distancia. Sí, el bosque de Chapultepec. Una buffer zone. Sí, este... Oigan, pero, o sea, de lo que están diciendo, hace rato dijeron de que iba a haber unas elecciones pronto. ¿A qué elecciones se refieren? Las del año que entra, el 21. Pero no son presidenciales. No, pero es el Congreso se cambia. Y varios gobernadores también. Pero lo importante es que se vuelva a jugar el Congreso. O sea, pues ahí sí. Vamos a ver qué tanto... O sea, si las estrategias políticas que ha tenido AMLO... O sea, si pierde... O sea, si llega a perder, güey, San Lázaro... Pues sería impresionante No creo que lo pierda, güey. Parece que fue fraude, güey. De hecho, ya están tratando de dar la madre al INE. Sí, desde el principio. Fue fraude, obviamente, como siempre. Ajá, y se va a salir lo con la suya. Es que es fraude cuando él es el jefe, cuando él es el presidente. Sí, o sea, eso la gente no se pone a pensar de que, ok, eres el jefe, güey, y estás diciendo de que te chingaron lana bajo... O sea, te chingaron la empresa, güey, cuando tú eres el jefe, güey. ¿Qué puede pasar, güey? Pero, o sea, ¿cómo dices, güey, que una... O sea, en teoría, güey, el INE opera de manera independiente del Estado. Eso es en teoría, pero, o sea, todos sabemos de que no es así, güey. O sea, el gobierno federal los termina organizando, güey. O sea, ¿cómo vas a decir, de que tú... estando con la cantidad de gobernadores, teniendo a San Lázaro en la bolsa y todo eso, güey, te chingaron las elecciones? ¿Cómo? O sea, es pues posible. Pues igual siempre, pero... con su idiotez, o sea, lo va a decir tan Pancho y tan tan. La BOA, güey, ¿cómo se llama? ¿Qué era ese pinche acrónimo que siempre se me olvida, güey? Es ¿Frena? La BOA, que es la nueva teoría de conspiración que salió del cacas, güey, de... Ah, sí, ay, que pero era un acrónimo, güey, así de no como frente, güey, pero así ahorita déjame buscar rápido qué quiere decir, güey. La que te decía Rosario Robles y el empresario que te decía, el que le está dando el dinero era Humada. Ah, sí, ya me acordé. Que de hecho han toda la culpa a Rosario Bloque Robles, güey. Amplio opositor. Así es, o sea, yo me quedé así como que bloque opositor amplio. O sea, eso no significa nada, güey. O sea, estás diciendo, ay, hay gente que no está de acuerdo conmigo. O sea, puede ser cualquiera, güey. Por eso también ahorita a Chumel Torres, pues también le dieron en la madre, porque también forma parte del BOA. Del BOA. Sí, sí, o sea. A Chumel Torres, o sea, eso del racismo y la mamá y todo eso. No, fue porque el güey, a pesar de que es de súper izquierda, porque es de izquierda así... Súper. Pero... De más. O sea, de izquierda estamos hablando... Y yo lo conozco en persona, tal. Me cae medio mal. Sí. Pero es de izquierda, o sea, ¿a qué nivel? Bueno, con para mí, que yo me considero de centro izquierda, moderado. Pues no sé, ¿no? O sea, a niveles de... Pues es tipo Obama. O sea, es el tipo de política que es. lo que le está tirando siempre, lo que le ha tirado Chumel es así ser como un Jon Stewart, güey. Y pues se me hace que hasta ha tenido algo de éxito, güey, en ese respecto, güey. Éxito que ahorita, pues ya no se le manifiesta tanto a Jon Stewart. No, le fue muy bien. O sea, le sigue yendo muy bien. O sea, el contrato que ha de haber tenido con HBO ha de haber sido de un par de unos, no sé, 4 o 6 milloncitos de dólares, güey. Sí, sí, fácil. Entonces, está muy bien, o sea, y felicidades por el güey, digo, porque ha hecho bien su jale, güey. Se lo toma en serio, o sea, ha hecho bien su jale, pero en cuanto a política, el güey es súper disco. O sea, es tipo izquierda como la de Obama. Ajá. Que es extremo, o sea, que fuera de todos es extrema izquierda. Lo que pasa es que el mundo se ha ido tanto a la izquierda que mi centro izquierda hace que me vean como de ultraderecha a mí. Sí, sí, sí. Ahorita que dijiste centro izquierda moderado, dije, ¿what? ¿Qué es sí, eso? Pues por ejemplo, yo veo la Inquisición como algo de centro derecha moderado, la Inquisición española. Ajá, pero cosas de hoy. Ah, no, es que ya no existe la derecha. Olvídate de eso. Desapareció hace mucho. Eso me queda clarísimo. O sea, a lo mejor la única derecha que existe es la de Norcorea. No, bueno. Sí hay derechas en algunos países, pero en México no la. En México no. No, en México la derecha se murió con Porfirio Díaz. Exacto. Pero entonces, ¿por qué es de izquierda? Pues te estoy diciendo con respecto, o sea, respecto ahorita ya sería de ultraderecha. Ah, okay. O sea, hoy en día, para lo que la gente considera, sea de ultraderecha, pero lo que pasa es que todo mundo es demasiado de izquierda. Todo. Y sin saberlo, sí. Además. Sí, pues no hay nadie que no sea pro los valores de la Revolución Francesa. No, o sea, tienes algo. Sí, o sea, lo tenemos tan arraigado, güey, en nuestro ser, güey, que es algo que se nos viene pues educando desde hace mínimo 200 años, si no es que más. Que, o sea, hay muchas cosas que decimos, pues por ejemplo, el nacionalismo y todo ese tipo de cosas, pues son cosas que surgieron de los liberales también, en la Revolución Francesa con los jacobinos. O sea, hay muchas ideas que parece que ahorita son conservadoras, o de derecha, que, o sea, simplemente son cosas que los liberales tenían en el siglo XVIII o XIX. O sea... Sí, Estados Unidos, por ejemplo, nació como un país muy liberal. Sí, o sea, es de la tradición liberal, 100%. Y, pues, no se diga, Francia post-revolucionario. Y como no hay país que no provenga de alguno de esos dos países, la verdad, en términos prácticos, todos los demás son hijos de esos países, incluyendo a China, incluyendo a Japón, incluyendo a... pues a nosotros ni se diga. Sí, o sea, es tan insidiosa toda, o sea, difícilmente lo vamos a quitar en por más larga que sea nuestra vida, nos va a tocar ver que vuelva no. Algo así. No, o sea, que se muera el mundo, o sea, aunque ganara China también es un producto, o sea, China, aunque sean comunistas, o sea, siguen siendo... es comunismo, o sea, sí, comunismo la China, pero sigue siendo con un friego de valores comunistas, o sea, de que el comunismo es otro de los hijos de la Revolución Francesa. Sí, o sea, ellos hacen alusión directa a las ideas de Rousseau y todo eso, o sea, son una continuación en otra estirpe, si quieres, pero pues, aún así sigue otro siendo hijos del liberalismo. Otra rama del mismo árbol. Sí, o sea, pues lo mismo y, o sea, Es lo difícil de todo eso, o sea, como estamos en este paradigma que, o sea, no tiene una contraparte, propiamente dicho, y por la contraparte si dices pues es Norcorea, pues nadie quiere ser Norcorea ahorita. Sí, o sea, es horrible. Y digo porque obviamente. Norcorea es el único que tiene su propio sistema, dicen que, pero no es cierto, no son socialistas, son gaucho, como se diga, se llama el sistema ese raro de los norcoreanos. Gauche. Esa cosa. Y son los únicos que yo creo que tienen su propio sistema. Que no digo que me guste, no, o sea, para nada. No sé si Irán también. Tiene su sistema para hormigas. Sí, pero, o sea, estás hablando que su sistema depende completamente del beneplácito de que Estados Unidos y China permita que siga existiendo. O sea, no existe por sí solo. O sea. Pero bueno, casi todos los estados modernos existen por el beneplácito de un par de estados, o sea. Sí, exactamente, pero, o sea, al fin, el imperio se impone y, pues, está Norcorea está claramente fijado en la, ¿cómo se dice? En la esfera de influencia china. Sí, que yo el único motivo por el que no decidió unificar las Coreas, porque no tiene, o sea, tiene todo el sentido económico para él, para ¿cómo se llama? Kim, unificar a las Coreas. Porque no sé si han visto el tratado, más o menos cómo quedaría. Y en términos prácticos, él se quedaría con el 10% de todo lo que surja de la Norcorea. ¿Quién? Kim Il-jung. Sí. Pues el 10% de la industrialización de Norcorea. ¿Te imaginas la cantidad de dinero que es? Pues sí, y pues obviamente me imagino que las empresas de Corea del Sur están pero así, frotándose las manos así. Ah, claro, imagínate, Lucas, el crecimiento que tendría Samsung. O sea, para empezar, Norcorea tiene más reservas de materiales de tierras raras que China. Ok, no sabía eso. Entonces, wow. Ya no más para empezar. ¿Corea del Sur también? Corea del Sur no tiene tantas, están en las montañas que están en Corea del Norte. Y no tiene un tipo de arenas también raras, entonces tiene algo de torio y demás. O sea, tiene un friego de recursos naturales, sobre todo materiales raros. Y toda la industrialización y la explotación de los mismos, pues haría a Corea una potencia económica mucho más importante. Yo creo que serán más grandes que Japón. No, sí, y luego ahorita la cosa que tienen los coreanos es de que, o sea, como están tan estancados, eso de que, o sea, no le pueden dar empleo a su gente joven. O sea, de que los jóvenes, de hecho, se están peleando así casi a muerte para conseguir un trabajo que pues les vendría muy bien, o sea, poder expandirse la industria y pues básicamente el espacio pues para que pueda crecer eso. Sí, pues es que el problema es que ya no tiene dónde crecer. Corea del Sur ya ¿se estancó? Todo lo que puede industrializar, ya no tiene dónde crecer, es chico. Pero sin embargo, si le das un país nuevo que industrializar, es como Alemania y Alemania del Este. O sea, sí. Cuando industrializaron en Alemania del Este, el crecimiento económico fue impresionante y demás. Y pues carreteras nuevas, o sea, todo lo que conlleva. Ajá. Pues igual, y cuando se muera el actual, no creo que, ¿sí? Ahorita que está vivo, no creo que le hagan nada, la verdad. Pero pues, es que lo mismo se decía, pero con los Castro, y pues, o sea, sí han soltado un poco las cosas y sí han mejorado un poco pero sí, ha sido poco extremo, ha sido muy paulatino, ¿no? Sí, o sea, siguen sin soltar las riendas, güey. Bueno, pues, también tiene que ver que Raúl, tengo entendido que es homosexual. Ah, no sabía Raúl eso. Castro. Sí. ¿Y sí, eso también, cómo afecta? También Raúl Castro. Ah, ok, bueno. ¿Pero eso en qué afecta? No, pues que, o sea, que el güey tiene, o sea, como represiones raras, entonces por eso no has terminado de soltar todo, porque también tiene como... Siempre fue el patito, o sea, tiene pedos ahí psicológicos medio gruesos de que fue el patito feo y que el homosexualismo estaba prohibido en Cuba, pero pues él era el hermano del... Sí, el mero mero. De Fidel, entonces... Ajá. Pero ¿eso cómo afecta el hecho de que, o sea, no suelten la...? Ah, que el güey no quiere, o sea, como que nunca tuvo, que se sentía el intelectual y demás, y ahora que tiene el poder no lo quiere soltar. Ah, ok. Pero, o sea, de todas maneras puede hacer reformas. Claro, es oportunidad. Sí, sí. O sea, puedes hacer reformas pues para que, o sea, las cosas avancen. Pero porque, pues, ¿por qué? Avanzar allá significa perder. O sea, va a ganar la gente, pero él va a perder. Y los suyos. Sí, sí. Por lo menos él. O sea, y bueno, quién sabe, pero o sea, mira, perdería poder. Pero Lana ganaría un friego. O sea, también otra vez, imagínate otra vez que dejaran, digo, que otra vez Cuba se volviera la nueva. Digo, no estoy diciendo que sea positivo, para la... Para moralmente ni nada, pero económicamente, o sea, si dejan que otra vez vuelva a entrar la industria gringa y demás y que comercialice en Cuba, pues es una mina de oro, estás hablando de miles y miles y miles y miles de millones de dólares. Sí, o sea, o sea, sería más bien cómo los dejas entrar, más que nada pues para que no pierdas toda tu tu soberanía completamente la ciudad. El pedo es que no hay forma de que entren, o sea, de que empezara a ver ese pedo y que no pierda poder. Va a ganar más lana, pero poder va a perder un friego. Va a tener igual que ser mucho. O sea, igual en Corea del Norte, o sea, Kim Il-jung podría volverse el hombre más rico del mundo, quizás. Ajá. O sea, en 10 o 20 años, si hiciera lo que estamos, o sea, si unifican las Coreas. Pero. ¿Qué pasó ahí? Bueno. El celular. Pero no deja que pase. no dejan que pase eso porque pues China no puede dejar tener una potencia otro Japón enseguida en su frontera. Sí, que aparte ya no esté bajo, o sea, que dependa de ellos, güey, y de que pues sean, o sea, de que entren a la esfera de Estados Unidos, básicamente. Entonces, pues por eso sí entiendo de que China. Pues entonces más bien como que ahorita Corea del Norte es esa como buffer zone entre China y digamos que el proxy de Estados Unidos, ¿no? Y por eso está. Sí, o sea, pues más, o sea, yo lo que entiendo es de que pues la Corea existe, o sea, como lo que no puede hacer China directamente así de confrontación militar, lo hacen por medio de Corea, güey, o sea, porque pues es su proxy, güey, así. O sea, por eso cada vez que hay un nuevo presidente americano, pues, amenazas. Sí, amenazas de esto y aquello y empiezan con de que lanzar misiles y bla, bla, bla. Pues es para calar al nuevo presidente, o sea, a ver cómo van a estar las cosas. Pero, o sea, sí, o sea, dices, ok, las cosas podrían mejorar de manera material, y ese es, desgraciadamente, güey, o sea, es lo que es la trampa, o sea, llegan todas estas empresas multinacionales y te dicen, vamos a desarrollar el país, y nos vamos a hacer muy rico y vamos a, o sea, ciertamente, o sea, levantan el estatus de vida de la gente, o sea, eso es innegable, pero pues a qué costo, o sea, el problema es de que también empiezan a imponer un chorro de ideas, que pues terminan siendo detrimentales para la sociedad a largo plazo y también para la nación, o sea, la empiezan a mermar poco a poco. Y los valores, ya, eso ya, súper sólidos. Sí, o sea, Oye, paréntesis, ahí en Corea del Norte, ¿qué noticias hay de coronavirus allá? ¿Nada? No, ese es un sistema completamente cerrado, no te vas a saber nada. O sea, si China está, a pesar de que nos llegan poquitas noticias en Corea, es no, imposible saber. Nada. No, según ellos no tienen ningún caso, güey. O sea, hace que nomás han salido como dos o tres, güey, pero pues veles a creer, güey. O sea, obviamente no es verdad, güey, porque muchas China lo que hace, güey, es de que también mandan mucho de su industria, güey, a Corea, güey. Y pues obviamente, güey, ahí van a llegar personas que tienen el coronaflu, güey, y se lo van a pegar a la población local. O sea, ajá. Comparten frontera, comparten todo eso, o sea, a menos de que los coreanos, igual que los tailandeses, y los taiwaneses, de que nomás vieron así las primeras señales de que, hay un pedo ahorita en China y cerraron sus fronteras, güey. O sea, dudo, que hayan hecho algo, o sea, que hayan realmente, que las cifras que tenemos muy, muy cuestionables, güey, todavía más que las de China, güey, te digo, o sea, no se sabe nada. Realmente es un completamente incierto, Corea del Norte. Con China, pues todavía la Organización Mundial de la Salud dice que son completamente creíbles, güey, las cifras que está mandando China, güey, pero pues ya hasta en eso han tenido que ser tantito. Of course. No, mira, es bien, en China, digo, pueden extraer extranjeros y filmar con su celular. Entonces, medianamente puede saber, bueno, cómo está la cosa. O sea, de eso, saber cuáles son las cifras de enfermos, muertes, recuperados, contagiados, imposible. Ah, no, nunca vamos a saber en China cuánta gente murió. Pero que fueron cientos de, van a haber sido cientos de miles. Sí, ahorita también se me hace que vi, no sé si sea verdadero, güey, porque no lo corroboré, pero me tocó ver pues así el título de una nota, de un artículo, de que por lo visto se está generando otro virus, güey, en China, güey, que por lo visto está peor, güey, que están COVID. Diciendo que no venía de ellos, que era de Kazajstán, que es culpa de Kazajstán. Wey. Sí, güey, pero viene otra pandemia, güey, o sea. Y hay un caso de peste negra de en Estados Unidos, sí. De alguien que se infectó. Ah, en Mongolia. Sí, peste negra aquí. Pero bueno, ya sabíamos que habían habido un par de casos de peste negra en Estados Unidos, pero es por la suciedad. O sea, pasa porque no les haces nada a los homeless, güey, en California. están defecando en las calles y demás, pues obviamente que van a haber ratas y... Digo, cuando pierdes el agua o cuando dejas de tener las de estas de sanidad, se te olvidan las reglas de sanidad básicas, que pues obviamente que vas a recuperar las enfermedades que se habían perdido. Sí, o sea, es impresionante que están, que ahorita Los Ángeles, güey, en salubridad está peor que... Que Oaxaca. Que deja eso que Oaxaca, güey, o sea, se hace que ni la zona más marginada de la Ciudad de México, o sea... Se han presentado casos de peste negra en México aquí en no sé, güey, ¿en cuántos años, güey? Décadas. O sea, es impresionante, güey, que en las ciudades más pobres de México, o sea, tengan mejores medidas de salubridad que Los Ángeles, una de las ciudades más ricas del mundo. San Francisco, impresionante. Güey. San Francisco, o sea, hay parques en San Francisco... De los que sacan una, porque ya lo dejaron de hacer, porque ya dijo el gobierno que era racismo quitar las jeringas porque las dejaban encajadas en árboles y demás, ¿no? Ajá. Entonces, antes había gente de los parques que se dedicaba a limpiar y llegaron a sacar hasta 4,000 o 5,000 jeringas en un día. Ajá. En uno de los parques grandes de San Francisco. Pero bueno, ya lo dejaron de hacer, güey, porque era racismo, güey, limpiar los parques. Era claro. Poner opresión de blancos. Sí, sí, obviamente, o sea, estás haciendo, o sea, no puedes tener una ciudad bonita, güey, o sea, lo que pasa se reduce a, o sea, me gustaría ir a visitar San Francisco, güey, y decir, ¿sabes qué, güey? O sea, recientemente visité la Ciudad de México y inclusive, o sea, sí, me tocó ver ratas y todo eso, pero, o sea, nomás en la noche y en ciertos callejones. No, pero... Aquí estás viendo caca en la calle, o sea... Pero en la Ciudad de México, yo, o sea, y digo, nunca he estado también en las partes más horribles. Y aquí nuestro amigo Chilango nos dirá si piensa algo, si ha visto algo diferente. Pero, en barrios feos, no ves heces humanas por toda la banqueta. No ves heces humanas por toda la banqueta, pero sí es un mugrero asqueroso. No es ese nivel de... No, pero es basura de... O sea, realmente es basura que alguien se compró un boli y la tiró a la calle. O el que se compró las papitas y lo tiró a la calle, o su Jumex, o su... Ese tipo de basura, ¿no? Eso es empaques, pero también de cosas... O sea, nadie recoge... Bueno, nadie, estoy exagerando, obviamente, pero... La caca de sus perros. Igual ahí te encuentras un perro muerto. Igual ahí te encuentras... Ratas, claro. O sea, estoy hablando de los lugares más feos, ¿no? Para nada es que sea lo común, pero... Sí, sí, sí, hay un mugrero asqueroso. El metro es un mugrero... El metro sí, es mucho más limpio, el metro de la Ciudad de México, que creo que cualquier metro de Estados Unidos. Ah, sí, sí. No tengo idea, nunca he ido a Estados Unidos. ¿Sabes? Mira, el metro de la Ciudad de México en la tarde huele a humanidad, espantoso. Ajá. No, todo el día. No, ya muy temprano en la mañana se está limpio, la verdad. No. Yo estaba ahí desde las primeras horas también, y hasta las últimas. Y es asqueroso siempre, o sea. Siempre, no hay excepción. En Nueva York, el metro... No han limpiado en años el metro. Hay meados que están acumulados y tienen casi un centímetro de espesor la acumulación de meados secos. Sí, o sea, wow. Está mal. Mira, ya a mí ya me tocó conocer, o sea, definitivamente ya sí conozco el metro en la Ciudad de México, pues está mal, pero, o sea, no es así como que... No se me hace una pesadilla. Me tocó conocer los metros de Moscú y San Petersburgo. Excelentes, güey. O sea, una belleza, güey. Especialmente de San Petersburgo. Estados Unidos no me... Creo que sí me subí una vez en el metro, pero ni fue en Los Ángeles ni en uno de esos lados. Pero pues está así como que... O sea, bien. O sea, estaban bien cuidados, güey. Pero nunca he estado en Nueva York, güey. Pero por lo que he escuchado, Sí, es el problema con Nueva York y todas esas ciudades es de que no tienen presupuesto desde hace mucho tiempo. Tienen déficits en sus presupuestos y han tenido que cortar cosas como el mantenimiento a cierto tipo de cosas. Y esas cosas que se han caído es por los metros y los sistemas de transporte público. En fin, querido Fefis, yo ya parto. Me despido de todos. Buenas noches, buenas tardes, lo que sea. Se me hace que es un buen lugar para terminar la grabación, pues tenemos 1:20. O sea, pues no sé si quieran. Entonces ya nos despedimos todos. Sí, pues se me hace que sí, ¿no? Nos despedimos ya todos. Carlario. Perdón, estaba en el teléfono. Ok, güey, ¿qué te parece, güey? Ya nos despedimos, güey. Tenemos 1:20, güey. Ya pues si aquí. Quieres nos despedimos, bueno, pero antes, o sea, sí, ciertamente digo, los, o sea, hay niveles de. Como que el máximo nivel de de limpieza, bla, bla, bla, bla, pues Japón, ¿no? Ajá. O sea. Al teléfono otra vez. Sí. Pero, o sea, México lo diría como mediano, nada más. No está bien, pero no está pésimo. O sea, funciona, no es el. Los niveles de salud y de saneamiento están bien a secas, o sea, no están espantosos. Es más, están sí. Más o menos. No están espantosos. ¿No ves que, por ejemplo, heces fecales adentro del metro? En los vagones. En los vagones. Uh-huh. Te van a asaltar, eso sí. Pero pues también pasa allá en Nueva York. O sea, de que van a llegar con un filero y te dicen, o es tu teléfono, güey, o es tu riñón. O sea, pues... Pero ni eso, ¿eh? No es tan común, o sea, a los mayores asaltos no te das cuenta, te carterean, te empujan y alguien sí, te quita sí. Una cartera. Sí, sí, o sea, es de que alguien te topa y te empujan y luego de repente estás entre tres tipos y ya no sabes qué pasó. Sí, eso es lo, eso es el tipo de asaltos que vas a recibir en la Ciudad de México, la mayoría de las veces. Hey. A menos de que estés en Tepito y es cuando ya ves a toda la gente en moto, güey, que van en dos y ahí sí tienes que andar con un chingo de cuidado. Ah, sí, pero porque uno va a llegar, okay. Uno sí. Va a agarrar, te va a agarrar la cartera o el celular, va a salir corriendo y ya está una moto esperándolo ya para subirse a no, que los dos, que no, lo que pasa es de que, o sea, llegan en una moto y con un vato en un carro que tiene la ventana para abajo por el calor que hace y la apunta con un arma de que bájate o suelta toda la lana o sí, eso pasa muy seguido. Acompáñame un cajero. ¿Eh? Píchame la cena. Pero bueno. Sí, sí. Pues, okay. Fue otra noche de cacaposteo. Sí, muy buena. Muy buena. Sí, es mi drag favorito, lo tuve que poner. Sí. No lo bueno, he puesto hoy. Okidok. Sí, vámonos. Buenas noches, Jote. Buenas noches. Bye.